El marco general es lograr con este proyecto que se pueda hacer los llamados a concurso que correspondan para todo el régimen. Esto impedía, porque cualquier trabajador que al estar en destinos diferentes no pudiera concursar, daba lugar a la suspensión total de los concursos. Y además de una reparación natural para que estos propios trabajadores puedan participar en los llamados a concurso, de la cual estaban imposibilitados por razones, te diría, ajenas a su voluntad, porque por un motivo o por otro han llamado, han sido citados a hacer trabajos en otros hospitales, en otros lugares de su destino, y en la práctica no pueden concursar con todos los llamados que está haciendo la provincia, que por fin, gracias a Dios, se van a hacer todo este año. Si esto no se aprobaba ahora, teníamos el inconveniente de que muchos profesionales, muchos trabajadores, iban a quedar afuera de los concursos y cualquier presentación judicial tiraba por tierra todo el llamado concurso anual. Esto es básicamente la definición, más allá de un pedido que tienen los propios trabajadores para que puedan concursar.